Podríamos decir que la actividad de Herbalife se divide en tres dimensiones: el producto, el plan de marketing y uno mismo. Tanto el producto como el plan son iguales para todos. La diferencia entre el éxito y el fracaso en este negocio es uno mismo. Usted, y solo usted, es responsable del uso que le da a los otros dos. Más que un negocio de nutrición o ventas, este es el negocio de la duplicación. Aquí llegamos a entrenarnos y aprender a desarrollar un negocio exitoso para después enseñárselo a otros. En la medida en que usted aproveche el sistema de soporte, desarrollará las actitudes y habilidades de liderazgo que se requieren. Recuerde esto: el sistema siempre funciona y su éxito o fracaso son su responsabilidad. Para empezar, enfóquese en las tres tareas siguientes: tomar los productos, entrenarse e iniciar la planeación de su negocio. El uso del producto le producirá unos resultados de salud que le darán la fuerza para hablar sobre ellos, para recomendarlos. El número 1 o fórmula 1 es la columna vertebral de todos los programas de Herbalife. Es una malteada nutricional que le aporta toda la nutrición que usted necesita, es 100% natural y su base es la proteína aislada de soya, que no solo es buena para el corazón, sino que cuenta con un altísimo valor nutricional. Cualquier persona que respire puede tomar fórmula 1, no tiene contraindicaciones. Para bajar de peso, reemplace dos comidas diarias, para controlarlo una y para aumentarlo tómela con las comidas. Para prepararlo utilice 3 cucharadas soperas en una taza de agua, leche descremada, yogur dietético o jugo de fruta sin azúcar. Agregue 6 hielos y licúe durante 5 minutos a velocidad baja. El resultado debe ser un vaso grande de malteada, espesa y cremosa. Dentro de su plan de entrenamientos, es necesario que asista a los 4 módulos dispuestos en la oficina los martes y jueves de 7 a 9 de la noche. En estos entrenamientos usted entenderá sobre la forma de recomendar los productos, las herramientas para conformar su propio equipo de trabajo, el plan de mercadeo de Herbalife y los productos. Y ahora empieza a definir su plan de trabajo. Para hacerlo, identifique y escriba sus motivaciones. ¿Por qué entró a este negocio? ¿Qué quiere lograr con él? Después concrete su objetivo de ingresos totales para su primer mes de trabajo y para sus próximos 90 días. Determine también cuántas horas por día va a dedicarle a Herbalife para lograrlo. Escriba también su lista 300. Es la lista de las personas que tienen alguna relación con usted. Esta es su mina de oro. Trate de incluir 300 nombres de personas que de alguna manera estén relacionadas con usted, así sea de manera distante. Este es su círculo de influencia. Este círculo incluye su familia, sus amigos, sus compañeros de colegio y universidad, los amigos de sus hermanos y de sus amigos, sus vecinos, aunque no lo conozcan, todos los profesores que haya tenido, las personas que le prestan o hayan prestado servicios como peluqueros, contadores, cajeros de banco o de supermercado. Piense en personas de todo el mundo, otros países. Usted conoce personas que conocen más personas que viven en otras ciudades y otros países que pueden interesarse en este negocio. Van a constituir su organización nacional e internacional. Hay que incluir y contactar a todos. No prejuzgue el interés que alguien pueda tener o no. Ahí está la diferencia entre los campeones en este negocio y los desertores. Los campeones hablan con todas las personas de su lista 300 y continuamente la alimentan. Los desertores se dan toda clase de excusas para no incluir a algunas personas en la lista. Es que fulano tiene un trabajo fabuloso y como se gana un montón de plata al mes, esto no le va a interesar. Es que a mi tía no le gustan las ventas. Fíjese en esto. Nuestra misión no es convencer a nadie que los productos sirven o que el negocio es bueno. Eso lo sabemos y usted lo va a aprender. Nuestra misión es presentarle a las personas la oportunidad del negocio y los beneficios que obtendrán con los productos. Ellos toman la decisión. Lo importante es que usted le ofrezca la oportunidad a las personas de su círculo y no a algún otro distribuidor de esta o otra compañía. Tarde o temprano, todas las personas de su lista van a oír acerca de esta oportunidad y de los productos. Nadie en el mundo va a quedarse sin saber qué es Herbalife. Va a pasar con o sin usted. Entonces, aproveche su oportunidad. Recuerde que este es su negocio. No es mío ni de mi patrocinador. Es su responsabilidad. Estamos para ayudarle a ser dueño de un negocio propio y empresario exitoso. No podemos ni queremos decirle cómo administrarlo.